caribeño, soul, rhythm and blues, se crea un nuevo estilo musical que tras casi 50 años sigue manteniendo el mismo espíritu, el ska. Espíritu el 69. llegado este ritmo jamaicano. Lejano ha llegado de la tierra más soleada. Quemada en Jamaica se llama ska. Pronto aquí triunfará. Lo intenté bailar en la playa. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas. Lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. De nuevo. Si el sol quemando está en la playa, ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Ska, ska, ska, ska, ska, little soul. Che si devono cambiare e ti sembra che nel mondo quel che chiamano giustizia sia soltanto un altro modo per fregare le persone. Certo non ti stai sbagliando, non è solo un'impressione, è soltanto un vecchio gioco. Hola, buenas tardes, querida y estimada audiencia. Aquí empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo y aquí empieza el programa Escándalo en las Ondas. Como te decimos, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo. La justicia va. Quello che gli pare la giustizia. Buenas tardes, noches, compañero. Buenas tardes, noches. Hoy tenemos un programa muy completito. Para el programa de hoy tendremos un buen sector de noticias, que os hablaremos de conciertos que vamos a tener por aquí, por estas tierras, y alguna que otra fiesta audición. También tenemos un poquito de reggae con los Smooth Beans. Un poquito de Boogaloo con los fulanos. Exacto. Popoli in fuga, case che bruciano. Le daremos también al Soul con un disquito del James Brown. Un poquito de ska ruso potente. Leningrad. Y como no, nuestro ska, terminamos también con una banda de ska griego que se llama Les Ska Toy. Todo esto hasta las 9 de la noche, que llegará el siguiente programa, La Enredadera. Son soñadores, gente que prueba a Si te quieres poner en contacto con el programa mientras estamos emitiendo, lo puedes hacer llamando al teléfono 976-28-29-13-98. Si no, también nos puedes escribir al apartado correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando Escándalo en las Ondas, o bien si tenemos un blogspot, un foro, también un Facebook. Sí, tú pones Escándalo en las Ondas en cualquier buscador y ya sabes, el que nos busca nos encuentra. Por cierto, agradecer a toda la gente que acudió ayer a la fiesta que hicimos Radio Topo en el local en la Vía Láctea y en la que estuvimos pinchando pues parte de este programa. Además de otros compañeros de la radio, como Rock Tubernio, Los Hijos del Agobio, otros programas también. Lo que fue, la verdad, una buena pero dura noche. Venga, vamos a empezar el programa de hoy. Vamos a empezar con un poquito más de música. Sí, como te veo un poco alicaído, te va a meter una dosis vitamínica de ska. ¿Qué me has traído? ¿Qué me has traído hoy? Pues eso, los Leningrad es un grupo que ya hemos puesto por aquí. Son un poco mutables, hacen cosas chulas, otras no tanto. Veamos, el tema está en cuestión, pues no está mal. Es un ska así que cumple todos los prototipos de ska ruso. Vamos, poderoso y con voz angelical. Así que eso, os dejamos con los Leningrad y el tema ska. Заложен круг, хоккейная команда с берегов Невы и музыка, которую играем мы. Потому что такое же количество букв на слове хуй гораздо меньше. Этот самый групп С. Me traes, compañero, macho. ¿Qué disco me traes? Venga, sin más dilación, vamos a empezar el programa de hoy rápidamente con una buena sección de noticias. Vamos a hablar de conciertos. Recordamos el concierto de los Talco con el grupo de Zaragoza Gen, que será el día 4 de marzo de 2012, digo 2012, de este año 2013, este año en la Sala López. La entrada son 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Luego, bueno, dos dos días antes, el 2 de marzo, el 2 de marzo en la... Sí, que lo he hecho mal, en vez de empezar por el primero de todos... Directamente al tema. Me he ido directamente a la banda italiana, pero vamos, sí. Sí, un par de días antes, el 2 de marzo, en la Sala Explosivo, tendremos a... ¿Cómo se llama el socio? Hannah Williams and the... Tastemakers. Tastemakers. Eso, que es un grupito de soul, me parece, son británicos. Y la verdad que yo he escuchado un poquito así por internet y tal, y no suenan mal. No sé, la cuestión será pues ver el precio de la entrada, si queremos ir o no ir a ese sitio o demás. Pero vamos, ahí queda eso. Como hemos empezado mal, lo vuelvo a recordar. El día 4 de marzo, dos días después, los Talco y los Gel en la Sala López. La entrada son 10 euros anticipada y 13 en taquilla. También nos informan que para el 10 de mayo los Red Soul Community, banda de Granada, estarán también actuando en la Ley Seca. A ver si esta vez viene a verlo más gente que para el aniversario de Escándalo. Es verdad, hay que recordar que hicimos un concierto para el aniversario de Escándalo en las Ondas para nuestro 15, 16 o 10... O 14, no lo sé. ¿Cuál es la ley? Ahí quedó para la leyenda. La leyenda, exacto. Y vienen los Red Soul Community, que hicieron un concierto fenomenal. Pero vino muy poquita gente, hay que decirlo. Todo una pena porque esta banda de Granada vale verla en directo. Sí, la verdad que no está nada mal. Y para el viernes de la semana que viene sí que os vamos a convocar a una pinchada, a una audición que va a tener lugar en el bar Sweet Dreams en la calle La Paz y que le organizan nuestros amigos de Cirzonians. Estarán a los platos DJ Squid Sensation y DJ Boss Styler. Todo ello a partir de las 11 de la noche. Además, los Stinsonians, creo recordar, les vamos a hacer una entrevista o vendrán por aquí también a pinchar sus mejores temas. Sí, el domingo que viene. El domingo que viene, programa especial. Decir también una cosa, en el desfile este de conciertos que hemos dicho, falta uno, el 22 de marzo, en la sala está Explosivo también, que vendrá el grupo de Soul Fridonia, que hace poquito sacaron su primer disco. Es verdad, lo estuvimos presentando aquí, me parece, ¿no? Sí, sí, además es un grupo que en directo tiene que estar muy bien, lo que pasa que, bueno, nosotros ese fin de semana no estaremos, así que nos ahorramos la duda de si ir o no ir. Oh, es verdad, nosotros no estamos. Ay, qué pena. Pero bueno. Pues venga, recordando, para la semana que viene tenéis una pinchada audición en el bar Sweet Dreams, organizada por los Cirzonians, todo ello a partir de las 23 a las 11 de la noche. El día 2 de marzo actuarán en la sala Explosivo Hannah Williams and the Tastemakers Marker. El 4 de marzo en la sala López tenéis a los Talco y a los Gen. Entrada son 10 euros, anticipada y 13 en taquilla. El 10 de mayo también caerán por la Ley Seca los Red Soul Community. Y el último grupo que has comentado, compañero, que se me acaba ahí, el Santo al Cielo. Ah, Fridonia, el 22 de marzo en la Sala Explosivo. Ah, bueno. Y nos faltan en junio, pero bueno, esto ya lo diremos, un grupo de ska folk de Pamplona que vienen. Ah, sí, pero eso ya lo anunciaremos también. Sí, primero habrá que oírlos también. También. Vamos a continuar con más música y esta vez son los Directory. Sí, ya que la semana que viene vienen nuestros amigos de los Tierzonians, pues en teoría pues haremos un especial así de temas skinhead y eso. No creo que traigan temas así de este tipo, creo que serán más añejos, pero bueno, como aquí, como esto es escándalo, pues toma matraca. Pues nada, vamos a poner un tema de los Directory, Skinhead Skanking. We'll be right back. Bueno, y después de un par de temas de Turbosca, vamos a relajar un poquito el pistón. Sí, vamos a relajar los tempos aquí en el programa. Sí, vamos a presentar un disco que aquí ha traído el compañero, es el nuevo LP de los Smooth Beans. Que yo no recuerdo si lo presentamos ya en su momento o no, Otto. No, yo creo que igual pusimos un tema, pero yo creía que ya lo habíamos presentado, pero no, porque ahora que lo veo por dentro yo este no lo tengo. Pues nada, os vamos a presentar el nuevo trabajo de los Smooth Beans llamado Keep Talking. Y bueno, vamos a leer aquí la historieta que sale en la hojica, la mítica hojica de dentro, que pone sonidos con esencia. La esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable, lo más importante y característico de ellas. Entre los últimos años de la década de los 50 y finales del siglo XX, la isla de Jamaica produjo más de 100.000 referencias discográficas. Se trata de una producción extraordinaria para una población de menos de 2 millones de personas. Aún así, la enorme riqueza musical que se generó allí en los años 60 sigue siendo para muchos un tesoro por descubrir. Semejante afirmación a estas alturas del siglo XXI, no por fastidiosa, resulta menos cierta. Los sonidos que emanaron de aquel país desde mediados de esa década recorrieron el planeta y alcanzaron todos los rincones. Pero pensar en ello como una moda temporal es alejarse de la realidad. Jamaica era tierra de música, de innovación, de talento. Cantantes, instrumentistas, productores, compositores y arreglistas se pusieron al servicio de un género que su propio pueblo había moldeado, y lo hicieron con una genialidad muchas veces infravalorada. Aquellas estrellas locales estaban a la altura artística de las grandes figuras del rhythm and blues, el soul o el pop que desde Estados Unidos o Inglaterra dominaban el mundo. Desde Cantabria, el grupo Smooth Beans recoge las enseñanzas de aquellos genios de la soleada isla caribeña, pero lo hacen fijándose en su esencia, planteándose esa forma de hacer música en donde la melodía, el ritmo, los arreglos, el sonido y las voces se cuidan al detalle y se combinan para intentar construir grandes canciones. El primer single de Smooth Beans resultó sorprendente, pero no por el estilo que practicaban, sino por la calidad que desprendía. Se percibía honestidad en su trabajo, algo que se demostró con su álbum At Low Fry, y que ahora consolidan con esta nueva entrega. Keep Talking es más que un disco de sonidos jamaicanos, es más que un ejercicio de revivalismo. El segundo álbum de Smooth Beans se nutre de rocksteady, de early reggae y de instrumentales cargados de groove. Al mismo tiempo parece empaparse de la sustancia inherente a aquella escena que vivió una edad dorada a finales de los 60 y comienzos de los 70. No es solo la forma, también es el fondo. ¿Se puede lograr algo así desde un rincón en la cornisa norte de España a miles de kilómetros del lugar natural de origen? Ya dijimos que la riqueza musical de Jamaica recorrió el planeta y alcanzó todos los rincones. Smooth Beans no solo suenan bien, suenan creíbles y han conseguido su objetivo. Keep Talking acaba convirtiéndose en un disco esencial. Sí, exacto, un disco esencial. Sí, bueno, claramente es una promo. Bueno, es el texto que lleva la, ¿no? Sí, que está aquí en el sobre este interno. Pues bueno, Smooth Beans. Pacha, tenemos aquí un heavy correteando. Tenemos un heavy correteando por la radio. ¡Huele a metal! Bueno, Smooth Beans, una banda cántabra que ya estuvimos presentando ya su primer trabajo, ¿no? Sí, sí. En este ya lo presentamos en el programa de Escándalo en las Ondas. Y este segundo trabajo que nos llega me ha gustado más que el primero, compañero, la verdad. Son 12 temas, muy bien ejecutados. Y bueno, pues te voy a poner un tema para que lo escuches. Ponme algo, primo. Pues nada, pues por ahí va. Os dejamos con los Smooth Beans y la canción Don't Let It Go. Thank you. Recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo. Y esto es Ska en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae de más ritmos calientes. Y la purria que suena de fondo. Purria, compañero, que este es un disco tuyo, o sea, no me... Eso es una promo que mandan y, oye, pues... Es el mítico disco... No, hombre, con esos disquitos hemos conocido grupos muy chulos, ¿eh? Sí, no, estos son los recopilatorios que hace el sello Jump Up Records, grupos que graba este sello, que son Yankees, me parece, ¿no? Sí. Y, bueno, pues nos hacen recopilatorios que nos los envían aquí, pues, de vez en cuando y, bueno, pues no entran... Mira, pues aquí no entran grupos que no... Los grupos son bastante buenos, ¿eh? Tengo miedo. Se me ha sentado un heavy al lado. Bueno, por cierto, están chulos. Lo que pasa, pues eso, que meten de todo, claro. Por cierto, ¿qué te ha parecido los Smooth Beans, compañero? Pues la verdad que sonaba bastante bien. A mí es un me ha gustado mucho ese disquito, ¿eh? O sea, recomendado desde Ska en las Ondas. Aparte está editado con Liquidator, o sea que... Hay que pillarlo. Nada, exacto, hay que pillarlo. Y punto. Pues nada, vamos a cambiar de ritmos. Hemos escuchado Ska Frenético, también tenemos un poquito de reggae con los Smooth Beans y ahora vamos a darnos con los Fulanos. Si esto se acaba, que siga el Bugalú. Nuevo disco de los Fulanos. Venga, compañero, dale a la biografía. Sí, vale, la biografía que tienen aquí en el Facebook. En el Monte Olimpo del grupo barcelonés, en el estudio de Funk Nation, entre las calles de Marina y Pallars, la diosa del bajo, deliciosa Smith Díaz, tuvo un sueño: crear una banda de Bugalú. Su sueño no solo fue realidad en los escenarios de España y Europa, sino que ahora deja su legado sonoro con un discazo. Si esto se acaba, que siga el Bugalú. Una colección de temas propios, fulanos, vulgarmente exquisitos, bombones de chili, chuletones asados a las finísimas hierbas, bocatas de caviar, suflés de salsa brava, un banquete inacabable desde el Monte Olimpo del Groove a tus orejas. El que no está, se lo pierde. Curiosa biografía, sí, curiosa señor. Curiosa biografía. Y como por aquí, dice por aquí, ciudadanos del mundo, cada noche en Barcelona, mientras tú y tu pareja y tus hijos y hermanos y hermanas estáis durmiendo, hay 9 tíos ensayando la mejor forma de desencajaros las caderas, agotaros los tímpanos y empaparos en sudor y envolveros de placer. Son los fulanos, esto no es una banda de Boogaloo, esto es un descomunal exageración de Boogaloo y Groove. Los fulanos están despiertos, descansa ahora que puedes. Bueno, llegan los fulanos también aquí a Radio Topo, al 101.8 de FM. Sigue, que te has dejado una cosa. Intereses de la banda, empapar en sudor las bragas y los gallumbos del fucking planeta. No está mal. No es poco. No poco. Pues así, llegan aquí también a Radio Topo, aquí a Escándalo de las Ondas, los fulanos con su trabajo. Si esto se acaba, que siga el Boogaloo. Pues eso, nosotros no solemos poner mucho Boogaloo aquí en el programa, somos más expertos en otro tipo de sonidos, como los jamaicanos, el ska, el reggae, aunque también de vez en cuando sí que pues utilizamos el programa pues para estos sonidos que también nos gustan. A los fulanos ya los conocíamos de sus anteriores singles que habían editado con el sello Bumpy Soul, que también habíamos presentado aquí, y ahora nos llega este trabajo suyo que son... Si esto no se acaba, que siga el Boogaloo. Son 11 temas, 6 por la cara A, una de ellas es un intro, y 5 por la cara B, pues eso, mezcla de soul, Boogaloo. Y bueno, a mí me ha gustado. Temas que el que vamos a poner a continuación, que es el Why Don't We Don't Show Boogaloo. Este me ha gustado bastante. King of the Way, The End of the World, Many, por ejemplo. O sea, pues oye, dale ferrete a ver qué te suena. Pues nada, vamos a darle ferrete como dice el compañero, y os vamos a poner un tema de los fulanos de este si esto se acaba, que siga el Boogaloo. Te traigo. Clean and tidy. Naturally, you'll get your clothes ready. Give your teeth a good brushing. And then you clean up your face and you're something, something. Wash your hands. ¿Qué te ha parecido los fulanos? Pues bien, curiosos, curiosos. Sí, no, a mí no, no es lo que solemos poner aquí en el programa. Típica de estos de vez en cuando, pues pero, va bien. Pero sí que es lo que dice el compañero, que viene bien poner algún tema de Bugalú o algún ritmo así que no solemos pinchar aquí en Escándalos Ondas. Pero bueno, lo nuestro es el ska y volvemos a la carga. Ya llevamos. Ya llevamos, venga, ¿qué tenemos ahora? Pues nada, vamos a poner un grupito griego. Son, la verdad que no podemos decir mucho porque solo sabemos que han sacado un disco y prou. No sabemos nada más, pero vamos, que tienen alguna canción chula. Así que nada, lo vamos a dejar para que lo oigáis. El tema se llama Never Walk Alone. Yo digo, hostia, esto para los Vladimires, pero me parece que no tiene nada que ver con el himno. Pero bueno. Eso, el grupo se llama Les Cartoy, desde Grecia, y el tema Never Walk Alone. Compañero, habría que preparar la canción, ¿cuál es? Esa. Ah, vale, muy bien. Vale. vamos a ir terminando ya el programa de hoy. Ya se acercan las 9 de la noche, entonces damos ya paso al siguiente programa y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, en la que haremos un programa especial con los chicos de Cirzonians. Venga, compañeros, recordamos algunas convocatorias que tenemos para esta semana, por ejemplo. Sí, pues a ver, el viernes hemos dicho que, bueno, acá has comentado que el domingo estarán aquí los Cirzonians haciendo un especial alopécicos amantes de los jamaiquino. Y el viernes pues han organizado también una pinchada, ¿no? En el bar este Sweet Dreams. Sí, Sweet Dreams, a partir de las 11 de la noche tendréis al DJ Sweet Sensation y al DJ Boss Styler. Oh yeah. Ahí dándole los platos. Y bueno, ese mismo viernes, si nada se tuerce, pues también el staff de Escándalo pues irá a hacer una visita al staff de Reggae Drop, ahí sí, en Radio Chabolo. Sí, que nos han invitado, vamos a hacer no sé si nos harán una entrevista o qué haremos en el programa, pero bueno, pues ahí los compañeros de Reggae Drop, que es un programa que se dedica al ska, al reggae, al soul, también en Radio Chabolo, vamos, los que nos intentan hacer la competencia en esta ciudad. Pues eso, bueno, ponen mejor música que nosotros. ¿Tú crees? Sí, pero pasa que, bueno, como nosotros, pues. Ya bueno, estamos... bueno, nosotros acudiremos gustosamente al programa de Reggae Drop y ya veremos la entrevista con ellos. Y igual ponemos algún cacho por aquí, ¿no? O bueno, no sé, si nos bajamos. O no, quién sabe. También presentamos lo de, bueno, Sí, es que te veo con ganas. Sí, bueno, tenéis un debate, bueno, tenéis una presentación de un libro mejor que se llama el libro Organizar el rechazo, vanguardias culturales y políticas revolucionarias, que lo escribe Marc Casanova, que ahora no veo que es lo... Es el miércoles 20 de febrero. Sí, miércoles 20 de febrero será a las 12 en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Mira qué bien que me lo dejan por aquí. Eso, lo que decía Marc Casanovas, autor del libro, que es redactor del Viento Sur y militante de Revuelta Global. Pues eso, se presenta el libro el día 20 de febrero, miércoles, a las 12 horas de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus de la Universidad, calle Pedro Cervuna, número 12. Y luego también tenéis la presentación del libro por la tarde en la librería Pantera Rosa, a partir de las 7 y media, y la librería la encontraréis en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Organiza Izquierda Anticapitalista de Aragón y Quique. ¿Qué son eso, macho? Ya te lo explicaré. Pues es un libro bastante interesante, yo me lo he leído. Así que os animamos a que acudáis a la presentación de este libro en las dos citas que tenéis, ya sea por la mañana en la sala de actos de la Facultad de Filosofía y Letras, o bien por la tarde a partir de las 7 y media en la librería Pantera Rosa. Y yo creo que ya con esto ya terminamos, ¿no, compañero? Pues nos vamos con un grupito catalán, son los High Times, que la verdad que les he perdido la pista, no sé qué ha sido de ellos, pero vamos, en tiempos hacían música bien chula, y con un tema que se llama Ay Mama, Ay Papa. Pues eso, hasta la semana que viene, y recordad que la semana que viene tenemos aquí a los Cirzonians, que les haremos una pequeña entrevista. Hasta la semana que viene.